Look at me. Pero el orgullo te lo impide. Aguardas paciente esperando a que me incline. Pero ¿cómo te atreves? No sabes con quién juegas. Si me dejas marchar ahora puede que te arrepientas. Debes cuidar tu imagen. Una dama fiel a sus principios. Yo tengo plena confianza a mí mismo. Así que no pienso molestarte hasta llegar al acoso. Todos tus admiradores a mí no me ponen celoso. Eres el centro de atención y eso te gusta. Te propongo que vayamos donde solo yo pueda verte desnuda. Pero no será tan fácil, ¿verdad? Eres muy astuta, estás decidida a complicar. Pero no me asusta, esto es cosa de dos. Si tú no muestras interés, si no me convences hoy, ya no me busques. Ni lo intentes. Si solo quieres mis bienes, me lo tomo como una ofensa. Puedo ceder a tus caprichos, pero eso no me compensa. Tu manera de moverte me parece exquisita. Entre cientos de miradas, solo las nuestras se fijan. Imagínanos solos en la fiesta, en el centro de la pista. Sueña despierta, ríndete la evidencia y no te resistas. Pero al alba acaba el plazo. Ponle el broche a la noche y duerme entre mis brazos. Piensa que erras y esperas a que me marche. Sígueme si quieres, pero puede que llegues tarde. Ahora cambiaré las tornas de forma que me adores. He salido victorioso de situaciones mucho peores. Si te toco al instante sientes que provoco calor. Tú pierdes más que yo y eso juega a mi favor. Sí. ¿En serio crees que caeré en tus redes? Si sé perfectamente lo que pretendes, eres muy inocente. No te daré ese placer, pero te permito que vivas conmigo un bonito amanecer. Si analizo los detalles todo apunta a un romance, pero me surgen dudas por la actitud que tomaste. Lo ideal sería que siguieras mi consejo. Fíjate en mí ahora y que no te importe el resto. Si hay algo que no aguanto es la inseguridad en una chica, y dejar que yo haga el trabajo es falta de iniciativa. Me eliges entre tantos, por eso me siento halagado, pero esperar que yo te elija es tener el listón muy alto. Look at me. Come on and look at me. Look at me. Look at me. Just find some.